8:48. Vamos a comenzar con el tema del día. Continuamos en el capítulo 13. Nos habla sobre el mundo inocente. Y hoy nos toca el apartado número 8, de la percepción al conocimiento. En este apartado, lo primero que nos dice es que toda curación es una liberación del pasado. Entonces, si ahorita tú tienes un malestar, si tú ahorita te sientes mal, ya sea emocionalmente hablando o físicamente hablando, te pongo de tarea que ahorita examines tus pensamientos y te descubras, ¿no? Te autodescubras observando qué es lo que estás teniendo en tu mente, qué pensamientos están pasando ahorita o qué pensamientos han estado en tu mente durante estos últimos minutos, estas últimas horas, inclusive estos últimos días o semanas, ¿no? Y pues dar al clavo, ¿no? De que si realmente estás en el pasado, que tal vez estás acordando de algo que pasó ayer o antier, o la semana pasada o hace un mes, y te enojaste, lo molestaste o te preocupaste, o lo que sea que esté sucediendo. Y si encuentras que sí realmente has estado en el pasado, pues te invito a que te liberes, a que reconozcas de que no puedes ir a ese momento, de que no puedes volverlo a vivir, de que es innecesario que estés en algo que no puedes solucionar, porque no te puedes ir al pasado y solucionar el problema, o decirle a la persona lo que le querías decir pues en tu mente, y que piensas que el decírtelo ahorita lo puedes hacer en ese momento que ya pasó. No se puede. Entonces hay que liberarse de eso, reconocer: no puedo ir al pasado, no lo puedo volver a vivir, no lo puedo solucionar en el pasado, pero sí lo puedo solucionar en este momento, al darme cuenta de que el pasado no forma parte de mi presente, de que el pasado no forma parte de mi vida, que lo único que forma parte de mi vida es este instante, que lo que realmente importa en mi vida es lo que ahorita yo estoy viviendo, lo que yo le estoy dando significado, lo que yo estoy interpretando. ¿Estás viviendo gozoso este momento? ¿O estás viviendo este momento angustiado, angustiada, enojada, preocupado? ¿Cómo lo estás viviendo? Porque es muy claro, ¿no? O es uno o es el otro. O estás en un estado de relax, de paz, de tranquilidad, o estás en un estado de miedo o de angustia o de estrés o de lo que tú quieras ponerle que estés sintiendo. Es muy fácil reconocer cómo estamos viviendo ahorita nuestra vida, nuestro momento. Tal vez ahorita empiezas a librarte del pasado, pero de repente empiezas a poner culpas a alguien más, ¿no? Te decirá todo por culpa de, por de un sueño, por alguien que te dijo algo, y estás poniendo pues tu tranquilidad, tu felicidad otra vez en otras personas, ¿no? Es muy normal hacer esto, es muy normal como seres humanos dejarnos llevar, ¿no? Por el ego, porque no nos damos cuenta que es el ego el que nos está poniendo ahí un caminito y que nosotros lo vamos siguiendo. Como cuando le pones a tu perrito, como yo le pongo a mi perrita su street, si le hago un caminito y ella va siguiendo el caminito, ¿no? Y así va el ego poniéndonos semillitas, caminitos de treats, y nosotros los vamos tomando. Y estamos pensando de que, eso nos va a dar fortaleza, eso nos va a dar bienestar momentáneo, pero nos va a dar, ¿no? Y pensamos que pues así vale la pena vivir la vida. Vale la pena tener pequeños destellos de felicidad durante el día, en lugar de tener todos los destellos de felicidad en todo momento. ¿Por qué nos conformamos con tan poco, cuando se nos ha dicho que lo tienes todo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué nos dejamos llevar por nuestro conocimiento? Nuestro conocimiento erróneo, incorrecto, el conocimiento que nosotros le damos valor, importancia, significado a lo que es la verdad, entre comillas. Para mí, mi conocimiento, es decir, pues son todos los años que estudié. Estudié desde pequeña y terminé con una profesión. Y como estudié mi profesión, pues tengo mucho conocimiento. Y después seguí estudiando. Y después seguí instruyéndome. Pero eso fue una falsedad. Este conocimiento, o sea, obviamente nos ayuda a pues estar en sociedad, pero eso realmente no es lo que realmente importa. Porque podemos tener todos los títulos que queramos y ser infelices. En cambio, podemos ser felices sin tener ningún título, ¿no? Entre más nos aferramos a nuestros conocimientos, a nuestras interpretaciones, ante lo que se puede comprobar, pues nos vamos a quedar a medio camino, ¿no? Sin herramientas. Porque si no lo puedo comprobar, entonces ¿cómo lo voy a vivir? ¿Cómo voy a creer en eso si no lo puedo comprobar? Todo lo que nosotros creemos y comprobamos no es cierto. Lo único que todos sabemos es que cuando uno muere ya no regresa, ¿no? Y ni eso lo podemos comprobar. Hasta que entonces nos llegue nuestro día, lo podremos comprobar. Sin embargo, creemos en todo lo demás. Creemos saber todo lo que está sucediendo en nuestro entorno. Creemos saber cómo se llaman todas las cosas que están a nuestro alrededor. Y si no sabemos, preguntamos. Y si alguien nos dice y le creemos, pues ya. Tenemos otro conocimiento más, ¿no? Y si después se equivocan y dicen, no se llama así. Y después nos dicen, la Tierra es redonda. Ah, la Tierra es redonda, no es plana. Y después nos dicen, no, la Tierra es ovalada. Ah, ok, la Tierra es ovalada. Y vamos creyendo y metiéndonos más información. Y no nos podemos meter la información que realmente nos causa paz. La que nos libera de todo sufrimiento. La que nos limpia nuestra percepción. Y digo limpia porque nos las aclara. Es como cuando estás viendo a través de un vidrio que está todo sucio. Y no puedes percibir bien lo que está detrás de ese vidrio. Tal vez hay personas y una flor muy bella y no la puedes percibir. La ves mal. La ves fea. La ves con mugre. Inclusive no alcanzas a ver que es una flor porque está todo el vidrio empañado y sucio. Así es nuestra percepción. Cuando no vemos con claridad, cuando no vemos con amor todo lo que está a nuestro alrededor, cuando no vemos lo bonito que es la vida, estamos detrás de un vidrio todo mugroso. Y ese vidrio se llama ego. Entonces, sí existe la percepción perfecta, pero esa percepción viene de el ser, de tu ser. Viene de Dios. Hay que cambiar nuestra percepción, hay que elevarla. Hay que seguir la percepción del Espíritu Santo, que es la más perfecta que puede haber. Esa percepción es la que realmente nos va a hacer que vivamos nuestra vida pues completamente eterna y feliz, no de altibajos, es decir, ahorita estoy muy feliz. Y al rato, ay no, me fue mal. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra felicidad, ya saben, en otro botón que si las cosas son como nosotros queremos, entonces voy a estar feliz, pero si no está, pues va a estar variando mi felicidad, ¿no? Entonces, si tú quieres ofrecer un milagro, tienes que ofrecer el regalo del amor. Si tú quieres presenciar un milagro, tienes que presenciar el amor en tu vida. Cuando te hayas visto a ti mismo, en tus hermanos, es ahí cuando te vas a liberar. Es ahí cuando vas a gozar del perfecto conocimiento. ¿Por qué? Porque ahí es donde aprendes a liberarte a través de aquel que sabe lo que es la libertad. Hay que unirnos al Espíritu Santo, o hay que unirnos a nuestro ser. Hay que reconocer que somos más que este cuerpo. Aunque no lo comprendas, aunque no lo sepas explicar, pero si lo estás sintiendo, pues hay que reconocerlo, ¿no? Tú eres un hijo de Dios. La santa luz que viste fuera de ti en cada milagro que ofreciste a tus hermanos se te va a devolver. No tienes por qué enojarte con las personas que no te están pagando con algo bueno, ¿no? Porque eso es lo que hacemos y decimos, ¿cómo es posible? Yo le ayudé, yo hice esto, y mira, ni siquiera me da las gracias, ni siquiera esto. Y nos creemos ese papel de mártires. Y si nos creemos el papel de mártires, pues vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque estamos esperando de que alguien, que esa persona nos reconozca como que fuimos sus salvadores en algún momento y que nos los estén recordando cuando es innecesario. Tú cuando ayudes, tú cuando hagas algo por alguien, hazlo y no pienses. La gente siempre va a actuar como quiere actuar, como está viviendo su vida, como está teniendo su percepción, así que no los culpes, porque así como los culpas, así nos culpan a nosotros también, y es un culpadero entonces, ¿no? No necesitamos retribuciones de nadie, porque sabemos que al momento de que nosotros ofrecemos amor, ofrecemos luz, sabemos que se nos va a regresar. Entonces, ¿qué necesidad de desear cosas malas a alguien más o tener envidias o X, Y y Z? Cuando sabemos que si hacemos eso, pues todo también se va a regresar. Si yo me enojo, el coraje no se va a quedar con la persona con la que estoy enojada. Se va a regresar conmigo porque de aquí salió. Si el amor sale de mí hacia alguien más, se va a regresar. ¿Por qué? Porque salió de mí. No porque alguien más me lo está dando, sino porque salió de mí y llega a mí. Eso es el karma. No es un castigo el karma. Cuando reconoces que lo que sale de ti regresa hacia ti, es que realmente no regresa. Es porque te das cuenta que siempre ha estado en ti. Vuelvo a repetirlo. Si yo me enojo con alguien, ese coraje está saliendo de mí. No voy y lo deposito en alguien más. No es cierto. Regresa a mí porque salió de mí, simplemente. Es como como una crema, ¿no? Que tiene esa bombita que tú le aplastas y sale la crema. Entonces supongamos que la crema es tu amor. Le aplastas a la bombita y sale la crema. Y después la bombita de la crema se regresa, ¿no? ¿Y dónde está esa crema o ese amor? Está en ti. Ahora, si esa crema en lugar de crema, en lugar de amor, es odio, sale de ti y después regresa a ti. Entonces hay que ver con claridad, hay que reconocer de que no hay alguien malo, no hay alguien bueno. Todos estamos en el mismo camino queriendo ser felices, cuando la felicidad ya se nos ha otorgado. Que queremos darle otro significado, ya es nuestro problema. Que queremos pensar que la felicidad se mide a como yo creo, o a como a mí me han enseñado, o a como yo lo estoy interpretando, pues ya también será pues mi problema, ¿no? Pero la realidad es que no existen ni problemas, ni buenos ni malos, ni felicidad temporal, porque la felicidad es eterna, el amor es eterno, la luz es eterna. Entonces, si tú te sientes feliz durante el día, una vez, dos veces, entonces la mayoría del tiempo estás inmerso en el ego. estás inmerso en pensamientos oscuros. ¿Por qué oscuros? ¿Por qué no estás en la luz? Simplemente. Así de sencillo. No le voy a poner una calificación. ¿Qué pensamientos son oscuros? Tú sabes qué pensamientos te llevan a la luz, ¿verdad? Por ende, sabes cuando no estás en la luz. Entonces, si tú quieres contemplar milagros, ve los milagros en tus hermanos. Contémplalos en ellos. Si tú quieres vivir en el cielo, pues ve el cielo a tu alrededor, ¿no? El milagro que Dios creó es perfecto, al igual que los milagros que obraste en su nombre. Y bueno, con esto nos vamos a ir al ejercicio o a la lección del día de hoy. Y finalizamos el apartado de la percepción al conocimiento. Hoy nos toca la lección número 99 y nos dice: la salvación es mi única función aquí. La salvación es mi única función aquí. La salvación y el perdón son lo mismo. Ambas cosas implican que algo anda mal, algo de lo cual es necesario que se nos salve y se nos perdone. Algo impropio que necesita corrección, algo aparte o diferente de la voluntad de Dios. Ambos términos, por lo tanto, implican algo totalmente imposible, pero que sin embargo ha ocurrido dando lugar a un estado de aparente conflicto entre lo que es y lo que nunca podría ser. La verdad y las ilusiones están ahora a la par, pues ambas han ocurrido. Lo imposible se convierte en aquello de lo que se necesita salvar y perdonar. La salvación se convierte ahora en la zona fronteriza entre la verdad y las ilusiones. Refleja la verdad porque es el miedo a través del cual puedes escaparte de las ilusiones, porque es el medio, perdón, a través del cual puedes escaparte de las ilusiones. No obstante, no es la verdad porque cancela lo que nunca ocurrió. Entonces, la mente que ve ilusiones piensan que estas son reales. O sea, todos esos pensamientos que te dicen que no estás en paz, que no estás tranquilo y que preocúpate y que ya tienes que hacer esto y que prográmate, que vea el pasado y que vea el futuro, dar un vistazo así chiquito, todo eso son ilusiones. Son pensamientos que se encuentran separados de Dios o de la luz o de la paz o de tu tranquilidad. Entonces, vamos a escuchar, vamos a contemplar el Espíritu Santo a través de nuestra vista, a través de nuestros oídos y a través de lo que decimos. Hoy es un día para poder sentir lo bello que es la vida, para agradecer lo hermoso que eres tú como ser humano, como un ser de luz, para agradecer todo el entorno que tienes porque no estás solo. Porque formas parte de este todo. Y no empieces a hacer separaciones, decir, sí, pero no quiero incluir a estas personas. No hagas eso. O bueno, tómate tu tiempo, ¿no? La salvación es mi única función aquí. Dios sigue siendo amor y esto no es su voluntad. Tú, que aún has de obrar milagros, asegúrate de practicar bien la idea de hoy. Trata de percibir la fuerza de lo que dices, pues en esas palabras radica tu libertad. Tu Padre te ama. El mundo del dolor no es su voluntad. Perdónate a ti mismo el pensamiento de lo que eso fue, lo que Él deseó para ti. Deja entonces que el pensamiento con el que Él reemplazó todos tus errores, se adentre en los sombríos lugares de tu mente, que pensó los pensamientos que nunca fueron su voluntad. Esa parte de tu mente le pertenece a Dios, al igual que el resto. Entonces hoy vamos a practicar su pensamiento, con su pensamiento hoy vamos a dejar que su luz busque e ilumine todo rincón tenebroso que tengamos y que al brillar a través de ellos los una al resto. La voluntad de Dios es que tu mente sea una con la suya. La voluntad de Dios es tener solamente un hijo. La voluntad de Dios es que su único hijo eres tú. Reflexiona sobre estas cosas durante el día de hoy mientras practicas y da comienzo a la lección. Y vas a decir, la salvación es mi única función aquí. La salvación y el perdón son lo mismo. Dios sigue siendo amor y eso no es su voluntad. Y esto no es su voluntad. Cuando venga una idea que no te gusta, un pensamiento, recuerda, la salvación es mi única función aquí. Dios sigue siendo amor y esto no es su voluntad. La única función que tienes te dice que eres uno. Recuérdate esto a ti mismo durante los intervalos de tiempo que transcurren entre los periodos en que das 5 minutos para compartirlos con aquel que comparte el plan de Dios contigo. Recuérdate a ti mismo lo siguiente: la salvación es mi única función aquí. Y bueno, con esto finalizamos el tema, con esta bella lección. Y ahora los dejo con la reflexión del día de hoy.